Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos, amigas? Bienvenidos a Mindalia Televisión, un nuevo directo. Vamos a hablar de Agenda 2030. La verdad sale a la luz con Melvi Martínez. Dentro de un momentito voy a saludarla, unos instantes, solo para presentarla. Desde la infancia, Melvi tuvo manifestaciones extrasensoriales. Su amor por la espiritualidad la ha enfocado en la conexión con seres de luz y han hecho que, de la mano de la ciencia, pues además es contable, se desempeñe como canal angelical. Vamos a saludar ya a Melvi Martínez. ¿Qué tal, Melvi? Melvi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí en Mindalia, mi casa, que me abrió tiempo ya. Bueno, vamos con mi primera pregunta para ti. La definición de qué es la Agenda 2030 y cuál es su objetivo principal, porque hablamos de esta agenda y de otras cosas. ¿Qué es la Agenda 2030, tu definición, y cuál es el objetivo principal de esta agenda? Cuando hablamos de la Agenda 2030, tenemos que indudablemente hacer una amalgama con lo que conocemos como el NOM o el Nuevo Orden Mundial. No es tan nuevo, es más bien, viene desde los orígenes de la Tierra, desde el núcleo y el origen, pasando por el principio, dejándonos en cada uno de nosotros o en cada alma encarnada en la Tierra una ramificación o una estela de información sombría o de control. Es de baja frecuencia transformando. De la Agenda 2030 es un grupo de puntos, especialmente 17 debidamente organizados, que han transitado diferentes eras al NOM o al Nuevo Orden Mundial, un nuevo rutero de control a las masas. Entonces podríamos decir que es un plan, entre comillas, que se ve a veces muy dulce porque tiene unos puntos que son muy, muy lindos, pero que esa misma belleza confunde a las almas del común, todos los pobladores de la Tierra. Esta es una organización bien diseñada para controlar a las masas y no quitarles, no darles energía, sino darles un rotero de dominación, ¿sí? Para fines de unos cuantos. Bien, he pasado a esta pantalla para darte la posibilidad de arreglar en un momento determinado el sonido, que me llega mal, no sé si la conexión, porque hemos comenzado bien, pero de pronto se fue la conexión y tengo dificultades para escucharte y también en algún momento para verte. De todas maneras, creo que si te acercas un poco a la pantalla, a tu micrófono, puedo escucharte mejor y los amigos que nos están viendo y escuchando te pueden también escuchar a ti también. ¿Cómo se relaciona la agenda? ¿Aquí me escuchas bien, Alfredo? Parece que sí. ¿Cómo se relaciona la Agenda 2030 con la idea, la oportunidad de sacar la verdad a la luz? Que todas las personas, o sea, se dio la oportunidad en el año 2020, calendario gregoriano, con lo que sucedió de la información colectiva, que las personas despertaran de que hay algo más que está oculto tras los sistemas que están establecidos en la Tierra. Y comprendamos como temas los siguientes específicamente: el sistema económico, el sistema de salud, el sistema religioso, el sistema de edad también, porque existe una falsa espiritualidad que a veces se mezcla entre quienes estamos amando la espiritualidad de libertad, y es una espiritualidad que muestra o anclaje o una especie de información nefasta también, desconectada, que les hace creer a las personas un destino extremo en la manifestación y la materialización, o una manifestación o materialización de que puedo aparecer todo aquí. Entonces es una falsa espiritualidad, entre otras cosas. También sistemas como el entretenimiento o sistemas incluso como que esas calificaciones que dan en lo que tenemos como el educativo, digámoslo así, pero ese que está inclinado a la dominación y al rutero de seguir una información ya obsoleta y que no le da a las personas la libertad de ser ellos mismos, de ser realmente quienes son. ¿sí? Las almas que vinieron a entregar información desde el área que vinieron a manifestar, sea espíritu, alma o cuerpo. Entonces, la verdad sea la luz es que haya un reencuentro con su verdad interior y la puedan manifestar, dejando de lado los sistemas caducos que ya están declinando. No te escucho. Sí, sí, ahora sí, sí me escuchas. Es que había quitado mi micrófono para no molestar. Ah, te digo que ahora se te ve mejor y se te escucha bastante mejor. Así que nos relajamos para que todo esto llegue, porque sé que a veces cuando le dicen eso a uno, pues se agobia. ¿Cuál es? Estamos hablando, Melvi, del papel de la sombra en el plano terrestre. Es decir, la Agenda 2030, la dominación, el control de masas, en definitiva. ¿Estamos hablando de la sombra en el plano terrestre, según tu perspectiva? Unidas. Existen 3 y 7 a todos nosotros, incluso quienes están o quienes están encarnadas. Hay unos seres que no son almas de pureza evolutiva, como somos nosotros, digámoslo así. Pero desde el núcleo, pensemos en esto. Hay 2 áreas, núcleo y origen. Ambos posibles al principio. Todo esto nos lo entregan en canalización, seres de luz. Nosotros, cada uno de nosotros, venimos del principio. ¿Sí? Ellos, muchos de ellos están, han recorrido las eras de la Tierra y las edades de la Tierra con cada uno de nosotros en diferentes cuerpos humanos, pero se han desconectado de la luz y de la armonía, ¿sí? Y se han conectado a la sombra o a la desarmonía que genera control y dominación, ¿sí? Ellos han alcanzado cierto reconocimiento, pero muchos de ellos están impactados por entidades que no son humanas o no están encarnadas en cuerpos humanos y están en una de las habitaciones del astral que conocemos como el inframundo. Entonces, Jonas, pensemos en esto. Hay un edificio de 7 pisos. En el primer y segundo piso viven los animales. En el tercer piso vivimos nosotros cuando estén vigilia, cuando tenemos. En el cuarto piso viven los seres desencarnados, pero viven otras entidades también, ya no son las de ellas. En el quinto, sexto y séptimo piso viven los seres de luz, quienes nos están entregando esta información ahora para que nosotros como más de impacto colectivo de la luz nos conectemos a la verdad de nuestro ser. Entonces me detengo en el cuarto piso. En el cuarto piso hagan de cuenta que hay 7 habitaciones, ¿sí? Y en esas 7 habitaciones viven los seres que han trascendido, o sea, muchas personas que han muerto viven allí. Pero en la 7ª habitación de ese cuarto piso viven a su vez entidades que conocemos como entidades de baja frecuencia, otras personas les conocen como entidades también, otros lo conocen como entidades arcontes, y algunos más osados se atreven a decir que son entidades demoníacas. ¿Sí? Pero son entidades que vinieron desde el núcleo y el origen. Se desconectaron lo que conoce la ufología como la disolución del matrimonio sagrado, se desconectaron y se fueron hacia la sombra. Hagan de cuenta como si papá y mamá se separaran o se divorciaran y el papá fuera, digamos que agresivo o un poco negativo y unos hijos se fueran hacia acompañar a su papá y otros se fueran hacia la mamá y entraran ellos en conflicto familiar. Lo mismo sucede. Algunos tomamos el designio de la luz y de la armonía y otros tomaron la sombra. Y algunos de ellos, quienes tomaron la sombra, están siendo irradiados por estas entidades que vienen siendo de nuestro núcleo y de nuestro origen. Es decir, que también hay sombrita por ahí en nosotros, pero no tan contaminada. Pero en estas entidades sí, irradiando algunas almas de la Tierra y otros no son almas. Algunos son entidades que en realidad tomaron lo que conocemos como posesión. En estos puntos me han preguntado que si existen clonación, que si existen clones. La respuesta es sí, y están haciendo reemplazo a otras almas de liderazgo dentro del plano de la Tierra. Bien, a ver si podemos arreglar un poquito mejor tu micrófono, porque me interesa muchísimo tu información y tu mensaje, para ver si puede llegarnos con mayor fidelidad. ¿Me oyes? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Tú a mí? Mejor. A ver, ¿cuál es tu opinión? Porque nos has hablado de Gregores, nos has hablado de clones y nos has hablado de fuerzas de distintas dimensiones, incluso no humanas, independientemente de los seres que nos acompañan en esta tierra, en esta amable y próspera tierra agua. Hay seres que no identificamos como seres de sombra. En fin, ¿cuál es tu opinión sobre el papel de los líderes mundiales en la implementación de esta Agenda 2030 que se basa en el intento de consecución de un poder total sobre el ser humano? ¿Cuál es tu opinión sobre los líderes mundiales? Digamos que el papel que juegan los líderes mundiales. Bueno, mi opinión, una cosa sería mi opinión, Alfredo, y otra lo que en canalización entrega. Mi opinión es que hay bondad en toda parte, que esperamos que haya liderazgo en todos los sistemas de la Tierra, en todos los puntos cardinales de la Tierra, y que haya liderazgo que considere la especie humana, siendo parte de la especie humana, como apoyo. También sabemos, y es bien sabido directamente, que hay seres de luz que están irradiando a algunos líderes de la Tierra para que impacten de forma positiva en todo el enfoque colectivo de avance evolutivo también de la Tierra y de cada alma, es decir, de lo general a lo particular. Sin embargo, sí es bien sabido, y en canalización nos entregan, que algunos de ellos van a buscar mejora, pero van a verse a veces limitados, o sea, aunque deseen hacerlo, van a verse limitados para poder proseguir con el desarrollo y el avance de lo que buscan transformar. Sin embargo, la luz ya está mostrando que está con los ojos bien abiertos, que está bien despierta, que está avanzando. Los seres del mundo van a hacer directamente por nosotros las cosas, pero nos están dando todas las puntadas para que nosotros hagamos todo el tejido y comprendamos la fuerza que tenemos como almas, especialmente como almas impactadas de luz, ya totalmente fusionada para avanzar. Y eso lo logramos de varias formas. La primera, escuchando nuestra verdad que resuena en el corazón. La segunda, cerrándole los ojos a los sistemas caducos. Es decir, si alguien viene con una sensación de baja frecuencia, por ejemplo, con un insuficiente a nuestras calificaciones de educación, por ejemplo, que comprendamos que somos excelentes en nuestras áreas, que tal vez no en todas, y ahí ya tumbamos uno de los sistemas, el educativo, por ejemplo. Sin negarlo, ya viene a ser deficiente para nosotros, ¿sí? Entonces, en opinión, es que sí van a ser algunos impactados por la sombra, que muchos de ellos no van a poder proseguir con avance evolutivo, pero que la luz está dando pasos gigantes, unido con todos nosotros, tanto seres que no son corpóreos, porque en la luz y en la sombra hay seres que no son corpóreos, en la luz y en la sombra, ¿sí? Existen las dos radiaciones, hay seres que no son corpóreos y los que no son corpóreos nos están irradiando de luz a nosotros ahora mismo. Entonces, mi opinión es que van a dar avance, pero que tal vez por momento les va a costar un poco, deben tener muchísima fuerza y unos sí van a estar impactados de sombra. Bueno, hay personas que están escuchando y te están viendo y es a veces un poco complicado lo que es el sonido. Estoy luchando para que ese sonido sea lo mejor posible, no te quepa la menor duda. Mantente en esa posición porque realmente intentamos que el sonido llegue lo mejor posible y se ha hecho una prueba técnica como hacemos siempre antes de poder salir a directo y estaba bien. Lo que pasa es que a veces pues eso ocurre también. Son cosas, como dicen, del directo. No obstante, estoy manteniéndolo porque está mejorando y se está escuchando cada vez mejor. Voy a pasarte una pregunta que tiene que ver con todo lo que estás diciendo. Manola Medina te dice desde México, ¿se clonan las almas? Las almas no, los cuerpos físicos sí. Cuando existe, según lo que los seres de luz nos entregan, especialmente el guía espiritual Tairis y Selponé, que siempre me canalizan constantemente, hacen una entrega de forma física idéntica o muy similar a la otra, ¿sí? Pero de alma no. Cuando existe un clon es porque ya muy probablemente allí no hay alma humana. Y reconocemos un alma humana cuando ésta está evolucionando, está recordando su potencial en pensamientos, en sentimientos, en emociones, en el electromagnetismo psíquico, astral, a través de los sueños. Un alma humana sueña, Un clon no sueña, no siente y tampoco piensa como nosotros pensaríamos. Por eso yo a veces digo, cuando hay tanta sombra, tanta desconexión en un comportamiento, yo muchas veces lo digo desde la opinión personal, allí parece que no hubiese un alma humana, ya parece que hubiera salido de ese cuerpo físico y hubiera tomado posesión otra entidad. Bien, entonces, para situarnos, ¿se trata de que hay entidades negativas, entidades no humanas, que quieren el control de la humanidad a través de la implementación de, llámese Agenda 2030 u otras agendas, que terminen haciendo que el ser humano sea esclavo de estas entidades? Es decir, que permanezcamos todos en la sombra, que no nos abramos hacia la espiritualidad real y no podamos trascender, que no podamos, estemos esta dimensión, esta densa dimensión, y que todo esto esté organizado según un plan previsto para que no avancemos en nuestra evolución espiritual. Melvi. El control lo han tenido desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué sucede? Es similar a los ejemplos que han dado muchas personas. Cuando alguien tiene un cuchillo en su mano, la persona puede hacer sus alimentos o agredir a alguien más. Lo mismo sucede con toda la información que ellos unidos han creado. Es decir, la intención era la dominación, pero no siempre se dio. Lo mismo sucede ahora con todas las programaciones como la Agenda 2030 que se viene programando desde el año 2015 en calendarios gregorianos para darle, seguir dando dominación a la especie humana. Pero como la especie humana ya despertó, la gran mayoría, no todos, pero muchos están despiertos desde cambia su propio proceder interior. Entonces, eso hace que ellos se creen nuevamente nuevos argumentos para poder dominar más fácilmente. Y no lo han logrado. Siguen dando, como decimos aquí en Colombia, patadas de ahogado. No logran agrandar el tejido. Entonces, sí hay una organización, ¿para qué? Para seguir con el control. Seguir con ellos, crean no solamente la Agenda 2030, sino otras informaciones. Por ejemplo, las redes sociales podrían ser una especie de dominación en la que la gente puede perder su tiempo. Si no lo invirtiera bien, podría perder su tiempo y ahí se perdería la evolución. Pero si la gente utiliza estos medios, en el buen sentido de la palabra utilizar, estos medios para avanzar, para aprender, para lograr sus propios objetivos interiores, y de esa forma ayudar a un general, a un colectivo, entonces de esa forma es libre también. Es decir, pueden crear información para dominar, pero nosotros utilizamos esa información para ser libres o para seguirles dando alimento. Esa decisión sí es personal, porque en el libre albedrío ni ellos podrían entrar ni ningún ser de luz, ni absolutamente un ser, ni corpóreo, ni no corpóreo. Entonces la intención es seguir en dominación, pero nuestra intención es ser libres. Y ahí es donde está la diferencia. Seguimos marcando la libertad y lo hacemos desde las decisiones personales que tomamos en el día a día. Bien, Melvi, vamos a seguir situándonos. Te pido el esfuerzo del micrófono este mientras que yo hablo para resituarlo o ponerlo lo más cercano posible a ti y que podamos, porque hay ciertos entrecortes y hay personas que dicen que estos seres no quieren que salga esta maravillosa conferencia. Bueno, es probable porque en la prueba técnica todo quedó perfecto. Bien, yo ahí me inhibo en esa decisión. Yo lo que hago en cada momento con lo que tengo y hago lo que puedo. En todo caso, Melvi, hay un gran desconocimiento de esto, aunque están distintos medios, personas, profesionales, en fin, hay mucha gente, como tú dices, despierta o que ha tenido se ha dado cuenta de qué nos quieren hacer, pues hay distintas respuestas. Pero hay mucho desconocimiento también. Hay mucha confusión porque los grandes medios de comunicación, de desinformación de masas, están siendo utilizados por estas élites, vamos a llamarlas así. Te pregunté sobre los políticos, los líderes mundiales. ¿Hay clonaciones de estos líderes mundiales? Es decir, los líderes que vemos son reales, son las personas físicas. Parece que estoy alucinando, pero hay mucha información en ese sentido. o son líderes que han sido ocupados ya por un alma o por incluso un cuerpo físico que no es el suyo y que no están de alguna manera siendo yendo en la línea de la espiritualidad o de la conciencia con el ser humano, sino en la línea completamente distinta, que es la de dominación. Sí, Alfredo. Hay algunos que ya no son entidades, o sea, ya hay unos que no son seres humanos normales. Alguien me preguntaba hace poco, pero entonces, ¿por qué se enferman? ¿Por qué se mueren? ¿Por qué siguen viviendo la naturaleza de la Tierra? En la Tierra hay algunas leyes y no podemos salirnos de ellas. Una de las leyes que transitamos las almas o no almas es transitar con un cuerpo físico que va, es decir, que va a morir y que puede enfermar. Entonces, no es garantía de que una persona sea un clon que no enferme, eso no significa, o que no muera, también va a suceder. Incluso puede morir varias veces y volver con un nuevo cuerpo sin que el resto de las personas sepamos que lo es. No todos lo son, pero sí existen algunos que lo son. Y hay otros que están impactados o irradiados, ¿sí? Alguien me preguntaba, ¿y ellos saben que están siendo impactados o irradiados? La respuesta es que la gran mayoría sí lo saben y algunas veces no pueden decir no. Por eso desde aquí les enviamos toda la armonía de la luz para que todos estén en el evolutivo y hacen merecimiento del bien que cada uno vino a cumplir en la Tierra. Entonces la respuesta es que sí, no son todos, pero sí algunos existen, que están o impactados o ya en posesión. Os pido disculpas por el sonido, porque no es nuestra intención, mucho menos la de Melvi, que el sonido esté como esté. Yo estoy todavía manteniendo y sosteniendo la entrevista, la conversación, porque el sonido todavía es audible y su imagen evidentemente también acompaña. Pero os pido disculpas porque no es el sonido que nos gustaría lanzar y dado que ya se hacen, como digo, las pruebas técnicas correspondientes antes de los directos, todos nuestros equipos están continuamente haciéndose esas pruebas y Melvi pues hace muy poco la ha hecho y todo estaba bien. Así es que serán cosas del directo o serán cosas de estos seres malvados. Melvi, ¿qué sabes tú de lo que puede ocurrir, las probabilidades de lo que ocurra en cuanto a la canalización que puedas haber tenido en ese sentido, sobre lo que viene a continuación en los próximos meses? Porque el mundo está que se sale, es decir, hay conflictos por todas partes y hay mala onda por todas partes, independientemente de que haya una gran onda expansiva de espiritualidad que está empujando a que la cosa pues termine bien, pero hay muchas amenazas de que puede terminar regular sino mal. ¿Qué has visto tú? ¿Has mirado por esa rejilla? ¿Has tenido algún tipo de información que podamos tener y que puede ser valiosa para nosotros? Sí, Alfredo. Fíjate que nada más hace poco tuve la oportunidad de hablar con varios amigos y varias personas que están dentro del proceso espiritual. Algunos han hecho Feng Shui, otras personas Ho'oponopono, otras personas Reiki, otras personas que también estaban canalizando, otras personas que están haciendo angelología, son angeloterapeutas, muchas personas dentro de la rama espiritual. ¿Sí? Y muchos de ellos han sentido el impacto y el ataque desde sus procesos personales. Algunos de ellos han considerado incluso que tendrían que dejar de comunicar o que dejar de hacer terapias o apoyo espiritual porque han sentido sus procesos individuales o reales, ¿sí? Esa es una de las canalizaciones que nos entregan los seres de luz, especialmente cito al guía espiritual, no es lo siguiente. Debes resistir, ser fuerte, estar enfocado y tener la certeza, la total certeza de que te estamos acompañando desde la sagrada intuición que vive en ti. ¿Qué significa eso? Que muchos de ustedes, muchos de nosotros incluida, ¿sí?, vamos a sentir que existe un movimiento y tal vez vaya a haber tela de juicio por nuestra labor espiritual, tela de juicio por la falsa espiritualidad, que a veces hay personas que han dicho, es que proyecto o visualizo y no estoy materializando o no estoy manifestando. En realidad, ¿esto existe o no existe? La falsa espiritualidad, como decía ahorita hace un rato, es uno de los sistemas también que tiende a caer porque es algo creado por el NOM, y por, no en la Agenda 2030, pero sí en el NOM, que dice, usted todo lo puede lograr, usted todo lo puede hacer. No. Alinear nuestros deseos reales con la voluntad de la fuente creadora, parte del núcleo, el origen y el principio. Cuando alineamos nuestros deseos reales y sus deseos reales, ahí sí manifestamos o materializamos. Porque muchos dentro de la espiritualidad han perdido lo que consideran como fe por creer que tienen que manifestar o materializar no sé qué planes dentro de la tierra para poder generar un vencimiento. Eso primero. Y segundo, las personas, el gran colectivo, como le dicen los seres de luz a todos los que estamos como abrazados, considerando el bien, le dicen el gran colectivo, o nos dicen el gran colectivo, se ha visto salpicado o ensombrecido por momentos por esa sensación de creer y cómo los vamos a vencer. Contra estas potencias o contra esta grandeza, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a vencer a estos seres? Y la respuesta es muy sencilla, comprendiendo que lo que dicen es falso o filtrando toda la información que recibimos. Cuando filtramos la información que recibimos, nos escuchamos a nosotros mismos, comprendemos que los que nos dicen en medios masivos, la gran mayoría, o es falso o es exagerado, o nos sacan toda la noticia real, ahí estamos siendo libres, primero. Segundo, cuando comprendemos que hay un plan y que ese plan está orquestado desde hace mucho tiempo, no es ahora. Yo sé que le dicen nuevo, le decimos nuevo todos, pero no es tan nuevo. Está orquestado, comprendemos que hacemos parte de un plan, pero también existe un plan de luz. Nuestra alma pactó venir a la Tierra por un plan conectado a la luz. Entonces, cuando hacemos reverencia a nuestra alma, que fue lo suficientemente fuerte para encarnar en esta Tierra, cumplimos ese plan al que nosotros también aceptamos, para el cual nosotros aceptamos venir. No es que estemos en un plan elaborado por otros, no, fue un plan colectivo, el colectivo sagrado que viene a participar de un entrenamiento sagrado en la Tierra, especialmente aperturándole a las almas raíz que ya están llegando. Melvi, ante todas estas personas que quieren de alguna manera diluir la realidad, engañar, falsear, amplificar la mentira y el mal de tal forma que no nos permitan progresar a la especie, una especie humana que es eminentemente espiritual, más allá de lo físico, somos seres espirituales dentro de un cuerpo físico y dentro de otros cuerpos. Hay personas que se movilizan hacia un lugar y otras hacia otro. Dentro del mundo de la espiritualidad hablas de la falsa espiritualidad que también va a ser desvelada. Y digamos que yo, por lo menos, lo que yo puedo percibir es que hay algunos que se están quedando quietos en esta espiritualidad diciendo ya nos salvará alguien, como viene siempre a salvar en las películas a alguien, pues ya nos salvará los extraterrestres o yo qué sé, cualquier presidente de cualquier país. Por otro lado, hay personas que se movilizan en torno a la espiritualidad y dicen yo tengo que hacer algo más que quedarme quieto en mi casa o rezar siquiera, sino tengo que movilizarme físicamente, es decir, voy a dar todo de mí en la protesta, en salir a la calle, en hacer acciones que no permitan que estas acciones, en definitiva, yo esto lo resumo en una palabra, ir contra alguien o contra algo, ¿de acuerdo? Están contra. Y hay una masa importante de espiritualidad cada vez más despierta, de personas que dicen, yo no tengo que quedarme quieto, porque eso también es acción, ni quiero quedarme yendo contra alguien, sino lo que tú acabas de decir y lo que insistes mucho, Melvi, creo que hay que subrayarlo. Debo de ir a favor de la nueva corriente, situándome, dándome cuenta y situándome dentro del contexto en el que estoy, es decir, no ignorándolo, sino conociéndolo, y a partir de ahí dar la cara por mí y por los demás dentro de los valores que yo tengo, es decir, posicionarme espiritualmente. Eso significa también movilización, e importante movilización, porque es convicción a través del ejemplo. ¿Crees que ese es el camino o el camino también es de la movilización física e ir contra ellos? Depende. Existen diferentes tipos de alma que estamos probando, viviendo aquí en la Tierra, y cada uno tiene su misión, tiene la misión. Está bien que las misiones van cambiando, está bien que las misiones se van transformando, van avanzando, digámoslo así, pero existen las almas que las personas, normalmente el colectivo sagrado le dice las almas tipo índigo. Las almas tipo índigo son, lo directamente, son revolucionarias, son de empoderarse y salir al frente y decir, este sistema está caduco, este sistema no me gusta. Incluso un alma índigo es aquella mamá que dice, ¿Por qué le están diciendo a mi hijo insuficiente? Mi hijo es excelente, tal vez no en esa área, pero mi hijo es excelente. Y esa mamá no se da por vencida cuando una profesora o un profesor le dice, este niño no va a servir, es insuficiente. Esa mamá o ese papá o esos padres dicen, no, un momento, este niño es excelente, tal vez para ustedes no y en esa área no, pero es excelente. Yo me lo traigo para acá y lo formo o lo llevo a otro lugar para que se eduque de cierta forma más abierta, digámoslo así. O esa persona que le dieron un diagnóstico médico, no todos los médicos, no toda la educación es así, pero gran parte sí está salpicada. Y un diagnóstico médico que dice, eres definitivamente tienes tantos meses de vida y no vas a vivir más tiempo de ahí. Y esa persona dice, no, un momento, la voluntad divina es vivir, estoy todavía lleno de energía para continuar la existencia. No es una persona la que va a decir cuánto tiempo voy a vivir, es la fuente y mi propia alma de acuerdo al pacto. No niego la medicina, pero me apoyo en otros argumentos también. ¿Sí? Entonces, ese tipo de almas revolucionan desde un empoderamiento distinto. Hay otras, las que conocemos como tipo cristal, o tipo diamantino, o tipo de vibración alta, un alma raíz, su sola presencia ilumina el ambiente de paz, sin mediar palabra. Hay otros que requerimos verbalizar, por ejemplo, un alma, cuando es un alma tipo índigo, requiere verbalizar y verbalizar desde el debate. Algunas veces esta no está mal, está completamente evolutivo, es decir, que cada uno va siguiendo su rutero. Habrán algunos aquí que les provoca verbalizar, habrán otros silencio y dirigirse desde una invocación silenciosa a la fuente, para que calme las aguas, para que tranquilice el proceso, para que armonice el proceso. Y ambas labores son totalmente válidas. La que sí no está válida es quedarnos ahí sin hacer nada. Esa primero. Y segundo, darnos por vencidos y considerar que apostarle a eso es mejor, porque yo no puedo hacer nada contra esto. Entonces, contra esto no puedo hacer nada, entonces me doy por vencido. Eso es un ejemplo. Es un ejemplo, no literal, entonces me doy por vencido. Si no puedo, si me dicen que tengo que hacer es esto y que este niño es insuficiente, yo me creo que sea insuficiente. Si es ahí, me di por vencido, trunqué el proceso evolutivo y he de regresar evidentemente a cumplir con lo que pacté inicialmente. El Bien. Llamado es concreto, cumplir para lo que, a lo que vinimos directamente cumplirlo. Voy a pasarte una pregunta del público que está interviniendo también en todo lo que puede escuchar y ver. Diego Eres dice desde México, ¿cuándo desencarnamos? ¿Cómo superar esta trampa de esa falsa luz que nos mantiene reencarnación sin fin? Desencarnamos, evidentemente, cuando el cuerpo físico queda en el plano de la Tierra y nosotros vamos a los planos sutiles del astral, que en el ejemplo que les daba ahorita del edificio, es que llegamos al cuarto piso. En una de las, seis habitaciones, no en la séptima, porque muy probablemente estoy segura de que las almas que estamos aquí no vamos a ir al inframundo, al bajo astral. Pero, ¿cómo salir del tránsito constante de la desencarnación y retorno, de la rueda del samsara, como le dicen algunas personas? Es muy sencillo. Los guías espirituales, o todo el equipo de seres de luz que canalizo desde que tengo uso de razón, es muy concreto al decir, cumpla con el voluntariado que fue a cumplir. En ese momento hay despertar de conciencia, y ellos hacen como una ecuación, ¿sí? Despertar de conciencia más elevar frecuencia es igual o equivalente a la evolución, a la iluminación o a la ascensión, como le queramos denominar. Pero cumplimos con el voluntariado. Sí, yo sé, hay muchas personas que dicen, pero no, haber hecho este voluntariado y haber venido por acá a veces es difícil. Es que existen los desafíos, pero en el voluntariado sagrado, cuando comprendemos y escuchamos nuestro ser interior y también les aperturamos a seres de luz que nos apoyan, ¿por qué no? Digo yo. En ese momento cumplimos con el plan sagrado que cada uno pactó, transformamos de forma edificante, le damos sentido de forma edificante al destino, y transformamos el futuro. Entonces ahí ya no vamos a tener que estar en la rueda del samsara. Sin embargo, les digo que todos mientras tengamos cuerpo físico, aún no tenemos maestría. Y si volvemos, aún no hemos alcanzado la maestría. Y debemos regresar a cumplir la oportunidad es grande en cada existencia o en cada eslabón ganado, entre comillas ganado, estamos evolucionando. Es decir, que la ecuación sagrada se está cumpliendo y la simbología piramidal de avance va bajando hasta que nos expandimos o somos luz con el todo. Melvi, vamos a terminar ya mismo. Seguramente que reengancharemos contigo en otro directo para poder escucharte y verte mejor, aunque te hemos escuchado y te hemos visto bien. Nos hubiera gustado escucharte mejor, pero evidentemente es lo que es. Mi última pregunta, Melvi, no es ya tu opinión lo que pido, ni tu intención, ni siquiera tu expectativa, sino lo que puedes haber visto de cara a la luz esa que nos está llegando y que no termina de aterrizar en algunas personas que están impidiendo la evolución de esta especie y que quiere, de alguna manera, pues que pase hambre, que pase dificultades, que no se empodere y finalmente que se retrase todo esto que dicen los maestros que tenía que estar ya funcionando y que de alguna manera todo está como congelado, como en espera de que algo ocurra. ¿Va a ocurrir algo? ¿Tiene que ocurrir algo para que todo esto se vuelva a revolucionar o debe ser así? Hay mucha preocupación en el ambiente y también mucha agresividad en el ambiente por parte de distintas partes que quieren enfrentarse. ¿Qué te dicen tus canalizaciones? ¿Que hay luz al final del camino? Sí, afortunadamente nos dan muchísima apertura. Hay luz al final del camino, pero sí van a haber muchas almas que estaban esperando, y no es una opinión, lo dan en seres de luz en canalización. Muchas canalizaciones que tomamos nota dicen que muchas personas están esperando como que les pasen la materia, digámoslo así, como si estamos en un salón de clase y al estar ahí en indisciplina les pasan la materia y no funciona así. ¿Va a pasar algo revolucionario, más revolucionario, dentro de esta era que lo que pasó en el año 2020? No lo veremos de tanto impacto. No lo veremos en el año 2020, calendario, de tanto impacto. Pero sí van a ir dando movimientos, y va a haber una situación en la que la sensación de separación en las almas va a ser mucho más alarmante. No lo dan tampoco ni como una premonición, ni como un pronóstico, ni como una precognición, lo dan como una preparación. Es decir, nosotros estamos realmente enfocados en armonizar, sin vencimiento, sin batalla, sin fiera guerra, sino simplemente viviendo en el día a día y comprendiendo el avance que está transitando nuestra alma y la misión general que se tiene. Entonces ahí cumplimos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería lo de más impacto que diría? Que puede haber y que se va a ver probablemente una gran separación, una sensación de separación, algunas veces en los mismos miembros de la familia, donde se va viendo realmente quién está conectado al enfoque espiritual y quién está esperando el algo más, quién está esperando el paso más para poder confiar, mientras que el que considera que no se requiere un paso más, sino que en el momento presente ya estoy avanzando, ahí se va viendo la reconexión. También nos dicen que van a haber más facilidades de canalizar, de conectar, de unirnos a sus frecuencias sagradas, así como la sombra, digámoslo así, está generando dualidad, los seres de luz que están generando unidad. Unidad que nos recuerda el núcleo y el origen. La oportunidad está lista, solo es hacer la aceptación. Pues muchísimas gracias, Melvi, por estar con nosotros. Compasión, solidaridad y también unidad es lo que el mensaje de Melvi, y también el mismo nuestro, que nos sumamos con Melvi, debe llegar a cada uno de nosotros, cada cual resolver ese impacto de la manera que entienda que debe hacer para beneficio de él mismo, de ella misma y de los demás, evidentemente, porque todos somos uno. Es un mensaje más allá de las palabras. Espero que llegue a todos los corazones de todos los seres de este mundo. Esa es nuestra intención al haber hablado con Melvi. Últimos 15 segundos para despedirte, Melvi, y dar tu mensaje final. Un beso muy grande para todos. Recordarles que los ángeles, los arcángeles o todo el equipo de seres de luz, como queramos denominarle, están prestándonos servicio y apoyo a las almas de la Tierra, pues saben y comprenden que el tránsito de caminar aquí es un esfuerzo disciplinado consciente. Y una vez lo hacemos acompañado, realmente es evolutivo, de lo contrario, es muchas veces doloroso. Entonces, recomendarles que llamen a los puentes a la libertad para que los acompañen en este tránsito de vida, desde lo personal hasta cuando están impactando de forma colectiva. Muchos abrazos y besos y espero verlos muy pronto con un mejor sonido y una mejor imagen. Claro que sí, Melvi, esto es justamente lo que nosotros esperamos también y lo vamos a hacer así, para que ese mensaje llegue a donde todavía no ha llegado por cuestiones técnicas o por cualquier otra cuestión, pues queremos insistir en que llegue a todos los rincones del mundo. Esa es la intención de Mindalia, que el mensaje de empoderamiento llegue a todos vosotros para que podáis hacer de vuestra vida algo que es realmente útil, que es vivirla, no pensarla y no dejar que pase a través de nosotros, sino que nosotros seamos la vida misma que podamos compartir con los demás. Y nosotros compartimos la nuestra en otro directo dentro de un ratito a la hora en punto, justo aquí en Mindalia Televisión. Así es que os agradecemos que le deis like a este vídeo si os ha gustado y también que compartáis con nosotros vuestro próximo tiempo en Mindalia Televisión. Muchas gracias y hasta la próxima.